Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, vuestro programa favorito de maravillosas músicas del planeta y alrededores que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y bueno, pues seguimos aquí con un desfile de éxitos maravillosos. Claro, esto no lo vais a escuchar en las emisoras más comerciales ni lo vais a ver en grandes anuncios en las fachadas de los edificios más grandes de las ciudades porque estamos hablando de músicas muy especiales. Y bueno, podemos decir que son éxitos porque traemos aquí a colación un par de listas en las cuales expertos divulgadores de estas músicas opinan sobre cuáles son sus discos más valorados, los que consideran más interesantes. Ya conocéis la iniciativa de la Transglobal World Music Chart que recientemente repasábamos, pero aquí tenemos otras dos interesantes listas, en este caso trimestrales, que nos ofrecen lo mejor de la música con raíz en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en tierras balcánicas, la Balkan World Music Chart, y en tierras ibéricas, la LIMUR, la lista ibérica de músicas de raíz. Acaban de ser anunciadas las del segundo trimestre de este 2024 y en este programa vamos a repasar ambas listas en cuyos paneles de miembros, los dos componentes de Mundofonías, estamos presentes. Y bueno, el contacto con nuestros compañeros de estas listas y estar participando en ellas nos hace descubrir también a grupos que no habíamos programado todavía en Mundofonías como esta fanfara complexa. Como veis, no es nada complejo, es muy sencillo dejarse llevar por el encanto de la música de este grupo húngaro, que se inspira en las músicas de las culturas de Europa Central, los Balcanes, Anatolia, las culturas gitanas, judías de aquellos territorios, etc. Pues bien, su disco Passport Control se sitúa en el puesto número 9 de la Balkan World Music Chart del segundo trimestre del 2024. Y en el puesto 3 está este grupo que llega desde Grecia, desde Atenas, donde se afincaron después de trasladarse desde su lugar original, que era Tesalónica. Ellos son Gidiki. πρόστο φούστα νουδις Θοδώρα παλαργά φαίνεται Μαρή Θοδώρα παλαργά φαίνεται. Μην το παραβούς τόνις Θοδώρα με κακό φαίνεται Μαρή Θοδώρα με κακό con su segundo disco llamado Perasma, están en el puesto 3 de la Balkan World Music Chart. Su disco anterior era Ahoy, también estuvo aquí en esta lista, y este es su segundo disco de este grupo que empezó a trabajar en 2015, principalmente inspirados por la música tradicional de Grecia, aunque con un punto de vista más bien urbano. Hemos oído la pieza Zodora dentro de este Perasma de Gidiki. En el puesto número 2 de la Balkan World Music Chart encontramos un proyecto muy curioso, un triángulo de estupendos artistas. Los vértices de este triángulo creativo, llamado Gordan, son la cantante e investigadora serbia Svetlana Spajic, el percusionista austriaco Andy Steger y el bajista, productor y accionador de diversos cachivaches electrónicos Guido Möbius, desde Alemania. Una crítica aparecida en la revista The Wire dice de ellos una frase que me parece muy atinada y los define como algo ancestral que están haciendo ahora. Es decir, consiguen capturar la esencia de músicas de hondo calado, de gran raigambre, y a la vez producir algo absolutamente contemporáneo, vanguardista y cautivador. Escuchamos esta pieza titulada La campana está sonando, una canción de amor en la cual una muchacha queda prendada de un hermoso pastor. Thank you. Escuchábamos la experiencia sonora de Gordan con Svetlana Spajic cantando desde Serbia, Andy Steger, percusionista austriaco, y el productor y bajista alemán Guido Möbius. Los tres, que tienen importantes carreras e iniciativas cada uno por su lado, se juntan en este proyecto a la búsqueda de las esencias de los cantos balcánicos, con ese tratamiento sonoro tan curioso como habéis podido comprobar. Su disco homónimo, Gordan, se sitúa en el puesto número 2 de la Balkan World Music Chart del segundo trimestre del 2024, que estamos repasando. Y en el puesto número 1, un artista que hemos seguido aquí recientemente, porque también está en el puesto número 1 de otra chart, de otra lista. Está en el puesto número 1 en la Transglobal World Music Chart del mes de julio de 2024 y también está en el número 1 en la Balkan World Music Chart. Ya lo dije allí que yo soy la manager de este artista, así que estoy muy contenta de que esté logrando estos éxitos con este disco, su segundo disco, Keyeji, que quiere decir hogares, de que hemos elegido una pieza de la primera parte que está formada por canciones de su región en idiomas asociados con el pueblo kurdo, como por ejemplo este idioma que es su lengua materna, el Sasaki. La pieza es Dotmame, una canción de su pueblo natal, de Ki, sobre la relación de amor entre dos personas que son primos, que es algo bastante habitual, al menos antes en su cultura, y él es Ali Doango Nultas. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Media de ser. Seguimos en Mundofonías, bailando este paso doble de Meanos que nos llega desde tierras gallegas. ¿Quiénes nos lo traen? Pues son Os do Fondo da Barra, que se trasladan desde esas ubicaciones al final de la barra para brindarnos su música. Y como decíamos, este programa, esta edición de Mundofonías, se fundamenta en dos listas que acaban de ser anunciadas correspondientes al segundo trimestre del 2024. La primera de ellas, la Balkan World Music Chart, de la que estábamos hablando hasta hace un ratito. Y la segunda, la flamante Limur, lista ibérica de músicas de raíz. En ambas, como os decíamos, estamos presentes los dos miembros de Mundofonías, en esta particularmente en la Limur. Tengo el gusto de coordinarla con un buen puñado también de especialistas y periodistas, no solamente de los países ibéricos, sino también de otros lugares. Todo ello lo podéis ver, por ejemplo, en la página de limur.eu. Como digo, se acaba de anunciar la lista de este segundo trimestre. Son 15 interesantes discos ibéricos, normalmente publicados en los 6 últimos meses. Y entre ellos, aquí tenemos a los mencionados Os do Fondo da Barra desde tierras gallegas, con su disco Banzó, se sitúan en el puesto número 8. Un grupo de 15 caballeros que nace de la veterana asociación cultural Xacarandaina de Coruña, que lleva, bueno, pues casi medio siglo en activo. Y aquí nos encontramos, entre otros, pues a viejos amigos y elementos fundamentales de la escena gallega, como Quique Peón. Os do Fondo da Barra ocupan el puesto número 8 de la Limur, la lista ibérica de músicas de raíz del segundo trimestre del 2024. En el puesto 12 de la Limur, este trimestre, está un grupo portugués llamado Mare, con un disco homónimo, y ellos dedican su música a temática marinera. Hemos elegido una canción de trabajo de la zona de la Beira Litoral, y que cantaban las mujeres que trabajaban en las antiguas fábricas de secar pescado, de secar bacalao. Y lo hacían principalmente cuando le daban la vuelta al bacalao durante el proceso de secarlo. Es una pieza que ha pasado al repertorio de los grupos folclóricos de la región y que este grupo, como decíamos, Mare, incluye en este trabajo. La pieza es Tau Tau Tau. Thank you. Oíamos la voz de Sara Vidal dentro de este grupo Maré, acompañada por Abilio Caseiro en el cavaquinho, Selina da Piedade en el acordeón y haciendo coros, Quiné Teles en la percusión y también haciendo coros, y Sé Francisco en la guitarra y también en los coros. Como decíamos antes, es una canción tradicional, en concreto de Illabo, en la región de la Beira Litoral, que cantaban las señoras de las fábricas cuando daban la vuelta al bacalao mientras que estaban haciendo el proceso de secado. Pues una bonita reinterpretación, y además en el libreto del disco tenéis un enlace al vídeo de esta interpretación del grupo Mare y también al vídeo de la señora que lo cantaba originalmente, Ermelinda Carlos, que entonaba esta canción tal y como se interpretaba, pues eso, mientras se trabajaba en las fábricas del bacalao. Seguimos repasando la Limur y seguimos en Portugal con un curioso disco dividido en dos partes y que firman por un lado Adufe y Alguidar y por otro lado Adufe y Máquina de Lavar. El adufe es el pandero cuadrado, una palabra de origen árabe que se utiliza, por ejemplo, en portugués. La primera parte, firmada por Adufe y Alguidar, la cara A, por así decir, tiene ese formato acústico con voces, con percusiones, mientras que la cara B, Adufe y Máquina de Lavar, pues tiene esos elementos, pero a ellos se agregan sonoridades y tratamientos electrónicos. Vamos a escuchar una pieza de la parte acústica de Adufe y Alguidar titulada Liño Mourisco, Lino Morisco, una canción popular de las tierras del Miño, y que se incluye en este disco titulado Que encanta un canto, acrecenta un tempo, situado en el puesto número 5 de la Limur, la lista ibérica de músicas de raíz. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Dale adiós a aquel que quiere a mí, deixoume sin esa. Este pandeiro que toco, ya de peche yo lo echa. Ayer me regaló Monterrey, suena que era tu pecha. Ayer me en el puesto número 3, en Limur, en este segundo trimestre de 2024, repite este grupo Cabra, con su disco Cabra volumen 1, y ellos son Efrén López, Isabel Martín y Carlos Ramírez, ellos dos son también un grupo aparte, Miloque Mandarini, y se junta además Juan Francisco Ballestero. Ellos revisan piezas de diversas culturas de España y a veces hacen viajes como en esta pieza, La Avellana Xotas Asturianas. Una pieza que partía de un canto salmantino a modo de pregón, en el que han introducido otros versos castellanos y después han viajado hasta el norte de Asturias y han concluido con un variado paisaje de xotas serranas, según nos comentan aquí en el libreto de este disco. Como decíamos, están en el puesto 3 de la Limur. Pues enhorabuena a Cabra, que además repiten en ese puesto número 3 de la Limur, la lista ibérica de músicas de raíz, que seguimos repasando. Saltamos al puesto número 2 de este segundo trimestre. Otro proyecto que nos llega desde Portugal, llamado A Cantadeira. Ella es Joana Negrão, decimos ella es porque es un proyecto unipersonal de esta artista, cantante, cantadeira, multiinstrumentista, con sus percusiones, su gaita y la electrónica, que también es un elemento fundamental en este proyecto. La escucharemos en esta pieza de la tradición popular portuguesa, Lilaré. Lilaré, lilará, lilaré, lilaró. Lilaré, lilará, lilaré, lilaró. O primeiro é ver a coisa que eu mais desejo. Quando passo pela rua, sempre julgo que te vejo. Lilaré, lilará, lilaré, lilaró. O segundo é ouvir, eu de ti não ouço nada. Quando ouço mal de ti, lilaré, lilaré, lilaró. Lilaré, O terceiro é cheirar um raminho de alecrim. Peço-te, amor da minha alma, que não te esqueças de mim. Quarto é gostar, eu de ti sempre gostei, do nascimento até agora, sempre por ti aguardei. Lilaré, lilará, lilaré, lilaró. O quinto é palpar, menina, os teus anseios, desejava saber. Lilaré, lilará, lilaré, lilaró. Lilaré, lilará, lilaré, lilaró. Lilaré, lilará, lilaré, lilaró. Hemos escuchado la música de este proyecto A Cantadeira, impulsado por Joana Negrão, la canción Lilaré, que ya conocíamos del repertorio de esta artista en grupos como Dascarié, por ejemplo, y que ahora nos presenta su disco de debut con este proyecto de A Cantadeira. Se titula Teselán, es decir, tejedora, y también tejido está el tema que el disco alcanza el puesto número 2 de la LIMUR, la lista ibérica de músicas de raíz, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías y que podéis consultar en su web limur.eu. Y en el puesto número 1 está un grupo que también es viejo conocido aquí en Mundofonías. Bueno, podríamos decir que es un grupo en general con mucha experiencia, así que es posible que los hayáis oído durante bastantes años ya, quizás incluso desde que empezasteis a escuchar Mundofonías, o igual incluso desde antes. Desde cuando Juan Antonio hacía, desde el año 2001, el programa Mapamundi, predecesor de este. Pues ellos son Vihuela, y efectivamente, en aquellos tiempos ya estaban en activo, porque llevan desde mediados de los años 80 trabajando, y este disco, que es su décimo trabajo, está en el puesto número 1 de la LIMUR. Tengo que decir que soy también la manager de este grupo, pero que no he votado, y aún así han salido número 1. Y es un disco que se abre con esta pieza, La tía Pitita, que son unas peretas. Esto es de la familia de las seguidillas, de la familia además de las parrandas, pero hechas en tonos menores. Es típico de la zona sureste de España. Y esas melodías que toca Jonathan Mateos, uno de los componentes del grupo en el violín, son de Pedro Cabrera, un artista popular, es decir, no profesional como tal de la música, pero un verdadero artista con todas las letras. Y son basadas en estilos que asentaron Pepe Torrente y Juan Carujo. Es una pieza, desde luego, con muchísima garra, que va a cerrar esta edición de Mundofonías, La tía Pitita, dentro del disco Güe de Vihuela, número 1 de la LIMUR. Pues con Vihuela, número 1 de la segunda entrega de la LIMUR, el segundo trimestre del 2024, de esta joven lista ibérica de músicas de raíz, nos vamos a despedir en este programa en el cual también hemos repasado la Balkan World Music Chart, esa otra lista de músicas balcánicas. Así que ya nos vamos retirando con esta última pieza musical. ¿Quiénes os traemos Mundofonías? Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras emitiendo para toda la galaxia. Recordad, mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud! Thank you. bonita é. La tia Pitita, la tia Pitita, e a mi suegra la chiama la tia Pitita é. La tia Pitita, la tia Pitita, e a mi suegro il pitato a ti pitatita è. Ya mis hijitos, como son de la pita, los pitatitos para de ahí. Alegría, alegría, que me voy a divertir. Que me voy a divertir, que me voy a divertir. Alegría, alegría, que me voy a divertir. Que me voy a divertir, que me voy a divertir. A los caños de la fuente por ver el agua salir. Y anda que vale, y anda que vale. Más dinero que pesan las arcas reales. Allá va la despedida, que nos vamos, que nos vamos. Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Allá va la despedida, que nos vamos, que nos vamos. Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Que estamos haciendo falta en el sitio que nos damos. Y aquí se acaba, y aquí se acaba, con los tres golpecitos de la guitarra, para de ahí. Rondeñas vienen cantando, rondeñas vienen cantando, en ellas viene mi amor. Se me alegra el corazón, rondeñas vienen cantando. Quisiera verte y no verte, quisiera verte y no verte. Quisiera hablarte y no hablarte, quisiera pegarte un tiro y no quisiera matarte. Quisiera verte y no verte. Y a la rosca Catalina que se va el tío, si se va que se vaya, no hubiera venido. No hubiera venido, niña, no hubiera venido. A la rosca Catalina que se va el tío. ¡Viva Sevilla y Oviedo! ¡Viva Sevilla y Oviedo! Y Castellón de la Plana, y la gracia y el salero de la mujer garterana, que yo por una me muero. Allá va la despedida, allá va la despedida, que nos vamos, que nos vamos, que estamos haciendo falta en el sitio que no estamos. Allá va la despedida.